El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupaychani, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, queridos runas, huambras, machicunas del Ecuador y del mundo, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz. ¡Qué calor! En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con la historia y la cultura boliviana. Recordaremos esa memoria histórica del pueblo boliviano, ya que este próximo domingo 20 de noviembre se cumplen 234 años de la muerte de Túpac Katari, uno de los máximos íconos de la lucha de los pueblos indígenas frente a la opresión colonialista en Bolivia, que hoy ha tenido grandes frutos, la conquista de su identidad y los recursos naturales, así como la visualización de los grandes referentes de sus líderes y lideresas indígenas históricos que aportaron y lucharon frente al colonialismo opresor español, y que en la actualidad, gracias al presidente hermano Evo Morales, los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en Bolivia han sido reivindicados y los esfuerzos por transformar el país han dado un mayor protagonismo a los pueblos originarios, avanzando en temas como los derechos indígenas y la legalización de las tierras y del campesinado. Y una evidencia de ello, estos avances tan importantes, es que por primera vez en la historia de Bolivia hay un presidente indígena. De igual manera, conoceremos y le invitaremos al sexto Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador, FESDAVEC 2016, organizado por la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador, en coparticipación con el Centro Cultural Incari, Ballet de Proyección Sumac y Ballet Latinoamericano Calpañán, quienes han sido impulsados por la Embajada de Bolivia, estos grandes grupos latinoamericanos, y que hoy son parte, desde hace 6 años, del directorio de organización de este importante FESDAVEC. Esto va a ser el día sábado 19 de noviembre, este sábado, a las 19 horas. Usted no puede perdérselo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es totalmente libre, con la participación de 22 grupos dancísticos y con más de 500 bailarines en escena. Para hablar de estos temas tenemos el placer de contar con la valiosa presencia de dos grandes amigos, el maestro, el ingeniero, el compañero Juan Enrique Jurado, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador. Bienvenido, embajador, qué gusto contar, esta es su casa, siempre es un placer contar con su valiosa presencia. Gracias, Yuma, muy buenas tardes todos los que están con en este momento sintonizando la emisora, y decirles que un abrazo de este boliviano que se encuentra acá disfrutando de este bello clima de Ecuador, y bueno, compartiendo con todos ustedes. Gracias, Yuma, por el espacio que nos das para saludar. Muy bien, y también damos, por supuesto, a otro gran amigo, a Omar Mocrani, agregado cultural y comercial de negocios de la embajada. Qué gusto, Omar, qué gusto contar con tu presencia. Muchas gracias, Yuma, como siempre, a gusto en la radio, que es como nuestra casa, que siempre nos apoya. y dispuestos a conversar de los temas que nos son comunes. Un abrazo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, bienvenidos. También esta tarde tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, a propósito del 5º Congreso Nacional de Mujeres Afroecuatorianas Cimarronas por el Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, que se realizará desde este jueves 17 al 20 de noviembre en Asamblea Nacional en el Salón José Mejía Lequerica. La apertura será este jueves 17 de noviembre a las 18 horas. Fortalecer el proceso organizativo de las mujeres afroecuatorianas con la construcción de una agenda política nacional que recoja las demandas de todas a fin de mejorar su situación sociocultural, política, económica de las mujeres. Ejercicio marcado en el Plan Nacional del Buen Vivir. Es el objetivo central de este importante congreso, así como la creación de la Escuela de Formación Política y de Liderazgo para Mujeres Afroecuatorianas. Para ella ya está también con nosotros y contamos, qué gusto verla a dos tiempos, a la gran poeta, doctora Mariposa, Mariposa Negra, mi doctora Irma Bautista. Saludemos, qué gusto. Ella está dentro de la representación de Pichincha de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del Ecuador. Qué gusto, mi estimada doctora, amiga, entrañable. Siempre es un placer verla a los tiempos, aunque siempre estoy pendiente de lo que usted está haciendo, le cuento. Igualmente, yo siempre he estado preguntando por usted. Muchísimas gracias, Yuma, y gracias por la oportunidad que me está dando en este momento para poderme dirigir al público valioso que escucha esta emisora y poder nosotros difundir todo lo que se va a dar en ese gran Congreso Nacional de las Mujeres Afroecuatorianas. El quinto ya, es todo un proceso donde va a haber participación de ponencias, de todo lo que representa la mujer y la valía de la mujer negra, de ecuatoriana, que gracias a esas líderes ha sido un proceso también de reivindicación y de lucha. Y también conoceremos cómo están las mujeres afroecuatorianas en nuestro país. Bueno, iniciaremos con recorriendo por nuestro Ecuador milenario y viajaremos a esa provincia maravillosa de donde es mi doctora Irma Bautista, la provincia de Esmeraldas, la provincia verde, que hay que reforestarla, por supuesto que sí, para que siga más verde aún. Así. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Mantenerse en contacto a través del ciberespacio www.casadelacultura.gov.es. También a través de mi Facebook personal, Yumago Ortiz, Facebook de la radio, Radio Difusora CCE. Bienvenidos, bienvenidas. También saludamos, como todas las semanas, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy, en la parte técnica y de control. Muy buenas tardes. Iniciamos con su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Viajaremos hacia la provincia de Esmeraldas, con su capital Esmeraldas, población 385.223 habitantes, superficie 15.239,1 kilómetros cuadrados. Al son de la marimba se desborda la verde naturaleza, mostrando al visitante paisajes de encanto, playa, sol, arqueología y mucha cultura. Ubicada en el noroccidente de la región litoral ecuatoriana, sus límites son al norte con la República de Colombia, al este con las provincias serranas de Carchi, Imbabura y Pichincha, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con las provincias de Manabí y Pichincha. En estos territorios se desarrolló la cultura tolita en el periodo de desarrollo regional, 500 a.C. al 500 d.C. También habitaron estos territorios los campases, lanchis, malabas y niguas. En el periodo de integración a partir del año 500 d.C. fue ocupada por los atacames y chachis. A

Ya quisieran tener ellos nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil de hombres fuertes, ya ven mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa. Que están estudiando al campesino con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos? ¡Fuerza Bolivia! ¡Vamos a la segunda! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz. Taira, taira la, taira la, taira la, taira la. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. A mí solo me matarán, pero mañana volveré y seré millones. Esto lo dijo Túpac Katari. Este domingo, como les decía, se cumple 234 años de la muerte de Túpac Katari, uno de los máximos íconos de la lucha de los pueblos indígenas frente a ese nefasto colonialismo, genocida realmente. Y a partir de eso hay grandes frutos alcanzados, gracias también, y tengo que repetirlo, porque nuestra memoria histórica no puede perderse nunca. Es la conquista de su identidad y la nacionalización de los recursos naturales gestados por este gran hombre aymara, un sinchiruna, como diríamos en quichua acá en el Ecuador, un hombre guerrero, el presidente Evo Morales. Cuenta la historia y se dice dentro de los antecedentes que en el año de 1750 nació el líder aymara Julián Apaza, Katari, huérfano de padres desde los 7 años de edad y quien desde muy niño se dio cuenta de los maltratos y abusos que sufría el pueblo indígena por parte de los españoles. Los indígenas, así como en toda nuestra América conquistada por los españoles, fueron realmente maltratados. Más encima se les obligaba a trabajar gratis en las mitas de trabajo a cambio de un pequeño plato de comida, o en muchos de los casos ni siquiera se les daba de alimentos, donde muchos hombres y mujeres morían lejos de sus hogares y muchos también de hambre. Juan Apaza se dedicó al comercio de bayeta. O sea, la bayeta, como todos los conocemos, es el tejido de lana, lo que normalmente utilizamos para envolver a los guambras. Y también comerciaba la hoja, la sagrada hoja de coca. Durante la adolescencia tuvo la oportunidad de recorrer esa Bolivia y darse cuenta de todo lo que pasaba a su pueblo indio boliviano. En uno de sus viajes a su pueblo natal, Sica, La Paz actualmente, conoció a Bartolina Sisa, una joven quien pronto se convertiría en su compañera de vida y de lucha, y ahora estos dos personajes fueron nombrados héroes nacional de Bolivia. Tras reiterados abusos de las comunidades, hubo un alzamiento por parte de Túpac Katari, en compañía, por supuesto, de Bartolina Sisa y de todos sus hermanos y de todos quienes la acompañaron. Como parte del levantamiento, Túpac Katari formó un ejército de 40.000 hombres y cercó a la ciudad de Chuquihuahua, actualmente La Paz, dos veces en 1781, pero las tropas enviadas por Sofocal Arroyo consiguieron romper este primer cerco. Pero este levantamiento indígena es uno de los más extensos geográficamente y además contó con lo más grande apoyo, tanto así que los virreinatos afectados tardaron exactamente dos años en sofocarlos, entre comillas. El 15 de noviembre de 1781, Túpac Katari fue asesinado, su cuerpo fue repartido en fragmentos por varios sectores de Bolivia, y obviamente también fue asesinada su gran compañera, esta gran lideresa como era Bartolina Sisa, y sus hermanos que acompañaron la resistencia. Túpac Katari y Bartolina Sisa, como les mencioné, son héroes nacionales de Bolivia. Mi querido embajador, reiteramos la bienvenida. ¿Qué representa para los bolivianos, y no solo para los bolivianos, sino para todos los Andes de nuestra América, estos símbolos de resistencia y de lucha que abrieron los pasos para las independencias y para la reivindicación de los pueblos? Bueno, antes de nada, querida Yuma, decirte de que mientras te escuchaba lo que relatas, uno recorre la historia y se pone a pensar en el problema que nos metimos, que nos metieron hace 500 y tantos años. Imagínate un pueblo donde vivía en paz, en armonía con la naturaleza, y bueno, es la expansión que ha habido que llegó a tal extremo de esta barbarie, donde por la ambición del hombre mueren tantos hombres, porque morían miles por día en aquella época. Para nosotros representa pues el heroísmo, el ejemplo de vida, de que, como dice un fragmento de nuestro himno nacional, mil veces morir antes que esclavo vivir. Entonces, de tal manera, Túpac Katari para nosotros es porque aquellos hombres no mueren, aquellos hombres se multiplican. Ahí lo tenemos hoy en día, don Evo Morales, luchando, dando lidia para hacer las cosas bien, y con una oposición que hace todo lo posible para que le salga mal. Lo mismo que ocurre acá en todos los países latinoamericanos. Lamentamos que así siga, y también lamento que haya habido un descanso en la lucha en estos tiempos, gracias a que hemos ganado algunos espacios. Imagínense, usted sabe que la cultura es la raíz de un pueblo, es la raíz como la raíz de un árbol, la que sostiene. La intelectualidad es la luz de los analfabetos, es la luz de los ignorantes. La intelectualidad es quien debe abrir caminos para aquello. Y hubo un momento de gloria en Sudamérica donde hemos comenzado a ganar con elecciones por decisión del pueblo, por el cansancio de gobiernos neoliberales, por gobiernos autoritarios que vivimos, donde vendieron y la desparramaron a la patria. Hubo un momento en que varios países pudimos hacernos del poder, y hoy en día los estamos perdiendo, de lo cual hay que hacer un análisis también. Y hay que avergonzarnos de un Túpac Katari que lo dio todo, y nosotros que hayamos descansado en este periodo para dar otra vez oportunidad. Pero esta adversidad que está ocurriendo en este día nos está volviendo a unir, y hoy en día debemos estar atentos a toda situación, y tenemos otros medios como el internet y todo aquello que también debe ser utilizado hoy en día para estar comunicados entre diferentes países y estar apoyándonos mutuamente en la lucha, que es la misma. La suerte que ha corrido Bolivia la corrió Ecuador, la misma ha corrido Venezuela y todos los otros países andinos especialmente, y todos, la Argentina también, no podemos estar exentos. Brasil, usted lo ve. Entonces, Túpac Katari para nosotros es aquella energía, aquella luz que nos permite hoy en día no bajar la guardia. Pero, como digo, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, que es la juventud. Un hombre de 40 años ha conocido un poco, porque algo escuchó o vio algo en una determinada adolescencia de los acontecimientos de los gobiernos de facto. Nuestros hijos y los jóvenes de 30 años ya no conocen aquella historia y que se han beneficiado de ese desarrollo, ¿no? De aquella lucha, desde luego, pero ocurre que hoy en día aquellos jóvenes creen en aquella mentira que le pueden hacer, aquellas propuestas falsas, mentirosas, engañosas que no, que les hacen los nuevos proponentes o los porque quieren hacerse otra vez el poder. Entonces, esas cosas son peligrosas. Y Túpac Katari para nosotros es aquel que justamente, como el Che Guevara, de lo cual siempre digo que debo pedir perdón al mundo entero por haber muerto en mi patria, aunque culpa no tengo de aquello, pero pido perdón porque un hombre de tal valía debería haber sido la luz hasta los últimos días de su vida. Sin embargo, tampoco ha muerto, porque son inmortales. Esos hombres no mueren porque han dejado un legado a la humanidad, porque han dejado un legado del cual debemos sentirnos orgullosos y nos hace humanos. Porque ellos lucharon por el bien común, no lucharon por el bien individual. Sino colectivo, y que lo dieron su vida. Sí, dieron su vida. Como dice, los héroes mueren siempre en la gloria y a temprana edad. Así es, normalmente casi siempre ocurre aquello, ¿no? Pero bueno, ahí estamos hoy en día, gracias a Dios, recorriendo un camino en Bolivia que no lo habíamos recorrido nunca, con un gobierno que nos ha devuelto la dignidad. Nos ha devuelto la dignidad de tal manera que hemos dejado de ser mendigos. Porque antes, siendo tan ricos como somos estos países andinos, latinoamericanos, sudamericanos especialmente, nos llevaron a la mendicidad, vendieron todas nuestras riquezas, tuvieron en manos del imperialismo. ¿Y qué quieren hoy en día los que pretenden hacerse del gobierno? Hacer lo mismo, volverlo a entregar. Entreguistas cobardes que no piensan, inclusive elaboran leyes especiales para poder entregar la patria y sin importar el mañana, porque ellos ya hicieron, llenaron sus petacas, llenaron sus arcas y se van a otro lado, porque no se quedan jamás. Sí, son unos 20 partes, unos guairapamushkas, hijos del viento, como les dicen. Así es, entonces Túpac Katari es esa, la energía, la fuerza que nos da, vitalidad que nos da para que nosotros sigamos luchando por el bien común, por la América Latina unida, por Sudamérica libre y soberana, y sin intromisiones y con la energía que debe tener un hombre de valía. Qué bien, mi querido embajador, gracias por esas reflexiones, y sobre todo tenemos que estar atentos. En el Ecuador se aproxima a las elecciones del 2017. Hoy justamente Alianza País, de Movimiento Alianza, con todo el Frente Unidos, con todas las organizaciones sociales y movimientos que se adhieran a este Frente Unidos para fortalecer este proceso de la Revolución Ciudadana. Hoy a partir de las 4, acompañemos al presidente, al futuro presidente de la República del Ecuador, a Lenín Moreno, al vicepresidente Glass, y todo el listado y los candidatos de asambleístas, como en este caso del Partido Comunista Ecuatoriano, Diego Veintimilla, está en el puesto 11 de la Asamblea. Por eso hay que votar todo una sola en plancha, pero sobre todo, más que un proceso partidista, queridos amigos y amigas, no podemos perder lo alcanzado. Como siempre digo, con nuestros errores y con nuestras virtudes son nuestros procesos, que tenemos que ir radicalizándolos, teniendo mucha conciencia, pero sobre todo evitar esas injerencias, y ahora estos candidatos que se rasgan las vestiduras defendiendo lo que nunca defendieron y aplastaron y se beneficiaron a cuesta del pueblo, ahora pretenden defender. Mire lo que ha pasado, como bien lo dijo el embajador, toda la cuestión en Brasil, en Argentina, todo el retroceso que se va viendo de tantos años de lucha y de logros gracias a estos procesos de cambio en nuestra Latinoamérica. Y siempre tenemos que estar unidos. Justo mañana vamos a tener y conversar más de los temas coyunturales y políticos. Se viene el sexto FESDAVEC 2016, mi querido embajador, y es la sexta edición, mi querido Omar. Qué gusto reiterarte la bienvenida. Son 22 grupos, 500 bailarines en escena. Vamos a estrenar el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ya está como nueva después del Hábitat. Y pues bueno, invitar a la población a que todos asistan a las 19 horas. La entrada es totalmente gratuita, pero también tiene un fin, que la gente pueda donar fundas de caramelos, juguetes, porque ustedes tienen un fin para ello, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, querida Yumac, bueno, primero agradecer, como te decía al principio, a la Casa de la Cultura, que es nuestra casa, que siempre nos ha apoyado. En este caso también con prestándonos el Ágora para este evento, que es el sexto año que se hace. Es un evento ya consolidado, que a nosotros nos llena de orgullo, porque estamos hablando de 500 jóvenes ecuatorianos. Eso, ¿no? Que dentro del respeto a nuestra identidad, pero también dentro de lo común, porque como tú decías, somos un solo pueblo, interpretan danzas bolivianas. Para nosotros es un orgullo, y además lo hacen con un entusiasmo que tú no tienes idea, sacrificando tiempo, sacrificando recursos. Entonces nosotros solo cumplimos con dar el marco a esta manifestación cultural, que es un espectáculo digno de ver. Por eso invitamos a toda la gente que nos acompañe. Como tú dices, la entrada es totalmente gratuita. Si nace, esto se ha hecho con una campaña de recolección de juguetes que lo estamos haciendo con la prefectura de Pichincha. Es como un apoyo que ustedes están dando a la prefectura, qué bueno. Claro que, pero es totalmente opcional, como te decía, la entrada es totalmente gratuita y pueden venir a disfrutar de danzas bolivianas y a hermanarnos a partir de la cultura, que es la mejor forma, ¿no? Porque las expresiones, yo siempre manifiesto algo, mi querido embajador, las expresiones culturales han sido una forma de resistencia para nuestros pueblos. Estas expresiones artísticas, la memoria oral, la danza, la música, ha sido la forma de decir, aquí estamos, nos mantenemos y resistimos. Es lógico. Es la, porque no tenemos 500 años de historia, ojo, sí, ¿no? Sí, Esa es la historia que nos contaron mal. Correcto, desde luego, ¿no? Pero la cultura, como decía hace un momento, es la raíz de un pueblo, porque de verdad, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. Sin embargo, cuando sabemos de dónde venimos, después sabremos direccionar nuestro destino. Y la forma más bella es justamente la cultura. Y la cultura no solamente avanza danza, música, avanza pues desde el arte culinario, la, ¿no? Gastronomía, la gastronomía tiene mucho que ver, la agricultura, para, la, ¿no?, agricultura y el respeto a la madre tierra, todo aquello es cultura, porque y lamentablemente ha sido tan fuerte esta globalización y hemos caído en la red, como se dice, de tal manera que pues hemos tenido que consumir transgénicos y tanta cosa. La explosión demográfica del mundo ha sido enorme, desde luego, pero sin embargo nuestros pueblos han tenido que cambiar al ritmo de lo que transita el mundo. Sin embargo, nuestros pueblos son fuertes, se resisten al cambio total y la cultura es lo principal. La cultura está primero, está adelante. Y para nosotros la cultura es integridad, la cultura es vida, la cultura es nuestra forma de vida, que no nos contamine solamente la materia y el interés del hombre de seguir creciendo sin importar cuántas cabezas se pisen. Así que nosotros, gracias a Dios, como hermanos, dándole teta a nuestros hijos, no dejándolos con mamaderas en cualquier lugar botados a nuestros hijos. Eso es lo que nos hace cariñosos, eso es lo que nos hace amar a nuestros seres queridos, eso es lo que nos hace más humanos. Por eso mismo luchamos por bienes comunes, no por bienes solamente personales. Y eso es parte de la cultura, sacar la teta y darle al hijo también. Qué importante lo que acaba de decir, ¿no? Y sobre todo aquí vemos desde que se creó el FESDAVEGRA, porque fue motivado por la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador, y que se ha mantenido y que cada año coge más fuerza, es cómo estamos los ecuatorianos familiarizados, o sea, es realmente muy familiarizados, sí. y se sienten representados, o sea, los danzarines que vamos a poder ver esa noche del sábado 19, ¿verdad, embajador y querido Omar? Realmente incluso representan muy bien las danzas bolivianas, las diferentes danzas que ustedes nos dirán, sí, cuáles, sí, van a ver, y sobre todo se mandan a ver los trajes, inclusive. Eso es increíble. De Bolivia. Desde Bolivia. Entonces, es ahí va la conexión de que tenemos los mismos orígenes, que en esa memoria genética está esa conexión de nuestra patria grande. Somos parte del mismo tejido. Así es. ¿No es cierto que sí? Mire, yo quiero agradecer acá por tu medio, permíteme, a estos jóvenes que realmente le ponen el alma, le ponen la vida y lo hacen con tal gracia y con tal calidad. Disponen de tiempo para sus ensayos, disponen de su economía, de su propia economía, para comprarse trajes, para darse el gusto de de festejar justamente la cultura, el folclore en este caso, y bailar y danzar. Yo quiero decirles, jóvenes, gracias desde el fondo de mi corazón, muchas gracias y muchas felicidades por ser tan amantes de la música andina, de la música en este caso boliviana, y pues desearles el mejor éxito para ese día, que estaremos ahí desde luego acompañándolos en primera fila, e invitar a todo el pueblo, a toda la ciudadanía de Ecuador, de Quito, que en el Ágora el día sábado, este sábado que viene, 19 a las 7 de la noche, arranca un festival que se llama Festavet, donde bailarán 20 o más grupos que de danzarines, 22 grupos en este caso, y con un lujo de primera clase en el buen sentido de la palabra, de la tradición, el lujo aquel de la pollera, de las máscaras, de toda la indumentaria que lleva un danzarín. Bienvenido. Es tan peculiar, ¿no? Porque eso es lo que distingue a los trajes de las danzas, el bordado, esas manos hábiles que elaboran esos trajes, que le dan ese toque, porque es muy colorido. Y aparte son bien elegantes los trajes bolivianos. Y la música es lo que va acompañando, ¿verdad?, a ese movimiento, que es todo parte de ese patrimonio inmaterial de nuestros pueblos, mi querido Omar. Claro, Yumac. El canciller Choquehuanca, por ejemplo, dice: nosotros no simplemente bailamos, danzamos. Uh-huh. Que lo que él quiere decir con eso es que va mucho más allá del simple acto de bailar. Es toda una expresión, como dices tú, desde la elaboración de los trajes, a la música y a la interpretación. Claro, mira, fíjate tú que la danza es la expresión del alma, es un compromiso con la madre tierra. Se danza cuando te casas, se danza cuando vas a comenzar una cosecha, se danza cuando se va a comenzar la siembra, se danza cuando cambia el clima del tiempo, se danza, ese es un compromiso, es un agradecimiento a aquello que no se ve pero que sí existe, porque sabemos que hay invierno, verano, primavera, y cómo puede ser que se dé todos aquellos cambios, si sí se dan, y hay tiempos para sembrar, hay tiempos para cosechar. La danza es ese compromiso del alma para con la naturaleza bella, madre de la tierra, que sin embargo el baile es para cualquiera. Bailar se baila en cualquier lado, y el baile es otra cosa. Baila el que quiere y el que toma un trago por último. Se danza cuando se compromete uno con algo que uno no ve pero que sí existe, y con la madre tierra, que es la que nos da todo el sustento. Y esa compenetración entre seres humanos, entre la de la Umaki Kupuna, de la mano con la naturaleza, acompañados por esos cánticos, por esa memoria oral, todo es un complemento dentro de las expresiones culturales, y que son parte importante de ese patrimonio inmaterial que da identidad a nuestros pueblos, mi querido Mar. ¿Qué danzas vamos a poder observar en este año con estos 22 grupos participantes? Tenemos 22 grupos, si no me falla la memoria, vamos a tener morenada, vamos a tener caporal, vamos a tener tinku, vamos a tener diablada, vamos a tener sicuri, que es otra danza que este año va a ser novedosa. El tundiki también, ¿verdad? Sí. ¿Es de caporal tundiki o no? Es primo. Primo hermano de este, ¿no? Así es. Es primo. Porque la danza también, tú sabes que es dinámica. Aquí conversábamos con la doctora de la cultura afro en Bolivia, que La Salla es una maravilla boliviana, con esos tambores, es la negritud total, y que uno no se imaginaría, que de pronto exista mucha población afro en Bolivia, pero le existe. Sí, es decir, es mucho más reducida que los otros países andinos, está muy focalizada, pero la fuerza negra es... La sangre negra es fuerte. Muchas de las danzas bolivianas derivan de esta pequeña cultura afro. El caporal, que se ha extendido por todo el mundo, es derivado de la saya y tiene la fuerza en los negros de Bolivia, ¿no? Qué importante, o sea, una noche para disfrutar, compartir, hermanarnos a través de la música, de la danza, pero sobre todo es también rendir un homenaje a nuestros pueblos, a nuestra herencia, pero sobre todo también agradecer, como dijo el embajador, a estos cientos de jóvenes que a través de las diferentes agrupaciones participan y se concentrarán esta noche, del sábado 19 a las 19 horas, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es totalmente gratuita. Pero quiero recordarles que ¿a qué hora se va a abrir la puerta? Porque para que la gente empiece a ingresar y pues no se quede sin su puesto. Vamos a abrir las puertas una hora antes, a las 18 horas, pero bueno, como te digo, este ya es un evento que está ya institucionalizado en el Ecuador, gracias a Dios, gracias a la fuerza de estos jóvenes, como decía el embajador, gracias al hermanamiento, a que somos un solo pueblo, porque es la verdad, somos muy cercanos, somos muy parecidos, pero las puertas se abren a las 18 horas. A las 18 horas están totalmente invitados, mi querido embajador. Recordarle, es gratuito completamente, pero quien quiera llevar un regalito, un juguete para un niño, puede hacerlo, van a ser recibidos por así en Navidad, poderlos entregar. Vamos a tener personas autorizadas para que puedan hacer aquel recojo de unos pequeños juguetes que pudieran llevar, que a veces hasta con seguridad que van a tener en la casa un juguete muy bonito que pueden llevarlo para algún niño que no lo tiene en su casa. Agradece. Una funda de caramelos que se estira mucho en el Ecuador. Una funda de caramelos, una cosa esa, bienvenido, el que pueda llevar, que lo lleve, el que no puede, vaya igual, va a ser igual, bienvenido igual, así es que, y disfrute del Ágora en toda su plenitud con la danza boliviana ecuatoriana. Bueno, ya está todo establecido, el jurado calificador, embajador, toda la gente que va a estar parte de este FESDAVEC 2016. Sí, ya está todo aquello, estamos esperando solo el día y rogando de que vaya a ser un éxito como siempre lo ha sido y que cada vez sea más grande. Agradecerle a esa juventud que toma parte de la danza, agradecerles por ese ímpetu, por esa fuerza, por esa humildad, por ese desprendimiento económico y de su tiempo y esas ganas solo hacer danza, recordando lo que son los Andes en Sudamérica. Y conocer y recorrer imaginariamente a esa Bolivia diversa, plural, como siempre manifiesto, a esa Bolivia profunda para conocer más, hermanarnos más con este pueblo tan maravilloso como es la hermana Bolivia, con esa gente maravillosa y sobre todo también, como dijo el embajador, la cultura es la raíz de un pueblo, somos parte del mismo tejido. Qué importante, eso se nos quedará grabado. Gracias, mi querido embajador. Como decimos en Bolivia, perdón Yumac, vamos a chayar el Ágora. Ya. Eso es un privilegio. Es un privilegio, ¿no? Y ¿cómo dicen ustedes cuando van a vivir a una casa y por primera vez que se la festeja? Guasipichay. Es la chaya. La chaya, decimos nosotros. Exacto. Nosotros ahora vamos a estar creo que el más grande de los eventos que se va a realizar y por primera vez después de haber sido refaccionado todo aquello, el Ágora. Gracias a la Casa de la Cultura por darnos esa posibilidad, ese apoyo que siempre nos da. Como digo, nosotros nos sentimos en casa. Somos nacidos en Bolivia, pero trabajamos acá y nos sentimos en casa con todos ustedes. Contigo mismo, Yuma, ¿cómo somos? Nos encontramos y charlamos, reímos, hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos principios y eso es lo que es. Y eso será lo que será este día, un día de fiesta. Así es, como todo lo que hace la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, mi querido embajador a su cabeza, con ese excelente equipo de trabajo boliviano y ecuatoriano que trabaja en la misma, realmente siempre hacen todo lo posible para que nos hermanemos, conozcamos más y nos integremos como pueblos hermanos, como pueblos de esta gran patria grande, mi querido embajador. Siempre es un gusto contar con su presencia y esta es su casa. Gracias, gracias por habernos dado este espacio, despedirnos nosotros diciendo esperándote, que tú te estás ahí en primera. No, eres siempre nuestra voz. Muchísimas cantante gracias, y sonante, nuestra gran representante en todos los eventos que tenemos, nuestra conductora. Y bueno, pues desearte felicidades en tus trabajos, desearte bienestar, desearte que el público nunca te abandone, que te escuche cuando quiere escuchar verdades, porque tienes un corazón libertario hermoso y grande como el de Juana Zurduy de Padilla. Hermana, a ti un abrazo grande también y me alegro que estés acá y seguramente van a dialogar, los dejamos con el espacio para que continúen ustedes. Muchísimas gracias, mi querido Omar, siempre es un gusto, muchas gracias por esas palabras y un fuerte aplauso, por supuesto, a toda esta gente. hombres, gracias, y mujeres valientes, hinchirrunas de esta patria grande, de estos hermanos bolivianos que están haciendo un excelente trabajo cada día por fortalecer y unirnos más entre Ecuador y Bolivia. Fuerte aplauso, mi querida Daniel Castellano. Perfecto. Y muchísimas gracias. Bueno, y nos vamos con música, ¿qué canción vamos, mi querido? Ya, perfecto. Nos vamos ya con el otro segmento, el tiempo pasa volando, mis queridos. Un encuentro con Latinoamérica, el Caribe, y después vamos a escuchar Pura Samba Oscura de Piel Besada, que es una canción maravillosa, que lo ha hecho un grupo argentino, pero es hermosa esta canción. Pongamos, por favor, mi querido Daniel Castellanos. De luna, besada su piel oscura, deseada como ninguna. Se fue por la noche larga, perdida en los tamboriles, detrás de una estrella negra, sus ojos como candiles. Mandinga prendió la mecha cuando en el baile se desató, el fuego de sus caderas volcó en la hoguera. Que nunca alcanza por un abismo, se la llevó por la danza, fue y allí se perdió. Y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció. La robó el tambor que mordió su piel. Y la morenada enamorada la quiso bien. Ay, cuántos se enamoraron de sus brazos que ardían, de todo lo que insinuaba esa fatal brujería. El alba quemó carbones que de las notas brotaban, como las chispas traviesas que ella bailaba, bailaba. La raza siempre es la raza, desde su sangre se reveló. Fantasma que vuelve y pasa, la vieja raza la cautivó. Oscura de piel besada, tal vez Mandinga la enamoró. Por la danza fue y allí se perdió. Y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció. La robó el tambor que mordió su piel. Y la morenada enamorada la quiso bien. Encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, estamos, reiterarle la bienvenida a la gran poetisa, a esta cimarrona. Querida compañera, la doctora Irma Bautista, justamente se va a realizar del 17, como les dije, al 20 de noviembre, este quinto congreso, mi querida Irma Bautista, mi querida amiga Irma Bautista, bienvenida, reiterarle siempre la bienvenida, y esta es su casa, siempre. Muchísimas gracias, Juma. Sí, tenemos el congreso y realmente estamos así muy entusiastas, tenemos así grandes expectativas, porque realmente ha sido muy difícil volver a reunirnos, las mujeres negras, las mujeres afroecuatorianas. Ya tenemos 8 años, mira, te imaginas que el cuarto congreso se dio 8 años atrás. Y desde entonces hemos tratado, cuando ya pasaron los 3 años que debíamos de hacer el congreso, el último congreso en el 2009, y hemos buscado por todos los medios y hemos golpeado puertas y para nada, no se nos ha ayudado. Y esta vez, creo que gracias también al decenio de los afrodescendientes, entonces las naciones, las agencias de las Naciones Unidas nos están colaborando muchísimo. Ellas están ONU Mujeres, entonces, y de ahí todas las agencias, ¿no? Sino que ONU Mujeres encabezó todo y motivó, y realmente agradecemos muchísimo ese aporte, esa ayuda, porque realmente con eso nos están motivando, nos están digamos haciendo que tengamos esa oportunidad de reunirnos para poder nosotros elaborar propuestas a nivel nacional, porque ya, claro, en los otros congresos lo hemos hecho, queremos ahora mirar los avances, hacer un análisis de nuestra situación, qué ha avanzado, qué se ha detenido, cuáles son los nudos críticos, y también tenemos participación internacional. Va a estar Exi Campbell, que viene de Costa Rica, gran parlamentaria. También tenemos a Maura Mosquera, que viene de Colombia. Ella va a hacer un análisis de la situación de la mujer a nivel de la región, ¿no? Y afro-latinoamericana y caribeña. Y también a Moni Pasani, que ella es de aquí de las Naciones Unidas. Ha hecho un trabajo a nivel internacional y que está fortaleciendo muchísimo. Yo tuve el privilegio de entrevistarla, mi querida. Sí, muy bien. Ella, sí, también nos está apoyando muchísimo. Y entonces, vamos a tener conferencias magistrales, vamos a tener socialización de agendas, porque si el hecho de que no hayamos podido reunirnos a nivel nacional, eso no nos ha dejado con las manos de baja y los brazos sin hacer nada. Hemos estado trabajando a nivel local, entonces tenemos agendas que se ha elaborado a nivel de la Amazonía, que se ha elaborado en Pichincha, en el Carchi, en Babura, también en la parte del territorio ancestral de San Lorenzo. Han estado las mujeres trabajando así, que está afro, pero ahí. Entonces vamos a socializar estas agendas para priorizar de ahí, por ejemplo, qué de estas propuestas de política se llevan a la agenda nacional. También vamos a tener las mesas temáticas para dar oportunidad a las mujeres de los sectores, de los lugares que no han estado trabajando agendas, ni han estado, digamos, realizando diagnósticos. Entonces van a tener su oportunidad de ellas decir cuál es la problemática que tienen a ese nivel, analizar y proponer. Entonces, ¿cómo está, mi querida doctora Irma? En estos 10 años, analicemos coyunturalmente, en estos 10 años de la Revolución Ciudadana, ¿qué cambios ha habido para el pueblo afro y sobre todo para la mujer afroecuatoriana? Bueno, yo lo miro al proceso desde mucho más atrás, porque desde el 1999 las mujeres afroecuatorianas tuvimos nuestra primera agenda y empezamos a realizar propuestas políticas, y sí logramos, digamos, que aperturas de acciones afirmativas en diferentes ministerios, o sea, la participación, logramos que inclusive las mujeres empiecen ya a estar en tiendas políticas, que claro, tenemos a Alexandra Ocles, tenemos pues también a Mae Montaño, que discrepo ideológicamente, sí, porque claro, es medio contradictorio. No, pero estamos hablando de las mujeres afroecuatorianas. Ajá. Y ella es una mujer negra, es una hermana afroecuatoriana que ella, porque tenemos también esa libertad de decidir dónde estamos. Entonces, y es parte de la democracia, y está muy bien, así es. Entonces, yo diría que en estos 10 años como que avanzamos, pero también nos hemos detenido un poco. Nos hemos detenido un poco porque hay cosas como en la salud, que estábamos avanzando bastante, y luego se quedó ahí, luego no se ha dado continuidad a todo un proceso, un trabajo que hemos realizado y que hemos propuestas y políticas que tenemos al interior del Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces sí, son cosas que se deben retomar y avanzar y continuar, porque si bien es cierto, nuestro país está en este momento viviendo una crisis, y siempre el hilo se rompe por lo más delgado, no tenemos que quedarnos ahí mirando que, bueno, nosotros como afroecuatorianos y como somos los que nos sentimos que estamos siendo como dejados de ladito, tenemos que volver a retomar, y este congreso nos va a ayudar muchísimo a volver a proponer y a dar la continuidad a todos los procesos que hemos tenido. La población, en el caso de las mujeres, en el caso de CONAMUNE, ¿qué es CONAMUNE, mi querida? CONAMUNE es la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras. esas son las siglas, CONAMUNE, coordinadora. Nuestro proceso organizativo más bien no se basa en personas, se basa en organizaciones. Es decir, que coordinamos a nivel de las organizaciones, las mujeres que vienen ahora y que van a estar en el Congreso, las 150 mujeres, bastante considerable, vienen delegadas de diferentes organizaciones. En este momento ha habido otras organizaciones a las que no se les había invitado y están llamando y pidiendo, a ver, nosotros queremos ser parte de, queremos estar ahí. Entonces sí, digamos, es un como que está motivando muchísimo a un encuentro, ¿no? Este esfuerzo, esta diversidad cultural que tiene el Ecuador, ¿no? así es, porque yo creo que ahí es un punto de género, de esa participación, sí, de ciudadanía, de participación ciudadana y de género como tal, que es en el caso de la mujer, que tal, los derechos están vulnerados, porque si bien es cierto, tenemos una constitución que ampara a las mujeres, pero aplicar es un proceso cultural, mi querida Irma, y sobre todo que se respeten esas leyes y también el proceso de educación permanente que tenemos que tener. Sí, de hecho nosotros tenemos algunas mesas temáticas y dentro de estas mesas temáticas se va a tratar organización, participación social y política, se va a tratar cosmovisión cultura y cosmovisión afroecuatoriana, se va a tratar la salud, derechos sexuales y reproductivos. También tenemos algo muy importante que esta vez es una innovación, porque vamos a conformar la Comisión de la Juventud, de la Adolescencia y de las Niñas y adolescentes. Un aplauso por ello, mi querido sí, Daniel. Vamos a trabajar, digamos, ya a nivel intergeneracional. Entonces, gracias. Entonces, sí, digamos, esa es la parte en donde nosotros vamos también a poner énfasis para que, digamos, sea todo un proceso, ¿no? Se puede hacer un seguimiento y luego podemos tener un resultado. Sí, también hay algo importante que este año y que en el marco de este congreso se va a realizar, que es la va a ser la inauguración de la escuela de política, de formación política y liderazgo de las mujeres afroecuatorianas. Eso es importante, maravilloso, ¿no? Sí, está con qué fin es, para que tenga claro, porque la escuela es importante, la formación a esos nuevos jóvenes, que tengan sus derechos, pero que también comienzan a liderar para alcanzar, ¿verdad? Claro, más inclusión dentro de las elecciones, por ejemplo, ¿no? Y de cualquier ámbito político y social. Así es. Bueno, en la participación, una vez que las personas ya están conformadas, están formadas, de hecho nosotros estamos aspirando a tener ya a personas con quienes, o sea, mujeres que vayan a la palestra política y que ya vayan con una formación, que vayan con conocimiento, ¿no? Entonces, y no solamente a nivel de lo partidista, sino que también cuando uno hace propuestas de política, ¿no?, para el desarrollo de su pueblo. Entonces, sí, y no solo de su pueblo, sino del país. Porque en este caso, cuando uno, por ejemplo, está dentro de una institución y hace propuestas de política, no es para un solo sector, es política definida para favorecer a toda la población. Qué maravilloso, mi doctora. Y mañana volveré a repetirle la invitación. Mañana se abre dando la bienvenida a la Asamblea Nacional en la sala José Mejía Liquerica a las 18 horas. La entrada es totalmente libre, un fácil acceso a la Asamblea con la presidenta, con una mujer, que es la presidenta de la Asamblea, la Gabriela Rivadeneira. Sí, ella también va a participar. Dentro del programa está contemplado, está Exi Campbell, que es parlamentaria de Costa Rica. Está Maura, que viene, Maura Mosquera, que viene de Colombia, también una gran activista. Y ellas desde... ¿Y ustedes? Desde ustedes, mi querida, que aparte de esas mujeres latinoamericanas, la esencia de todo este proceso de reivindicación y de lucha para el pueblo afro, para las mujeres afro, han sido ustedes, mi querida doctora Irma, con toda la Sonia Viveros, la Rosita Mosquera. Barbarita Lara, Olguita Maldonado, La Isabel Orfa, Orellana. Reynoso. Sí, o sea, Orfa Reynoso, sí. Tantas guambras también, ¿no? Sí. Que están tomando la batuta y siguiendo ese mismo camino. Que guste eso su casa, no se pierda. Y vamos muchísimas a terminar, gracias, mi querido Daniel y queridos amigos, como yo les decía, que la doctora Irma Bautista, la mariposa negra, que es como se la conoce, como la poeta de las mujeres y del pueblo afroecuatoriano. Vamos a terminar con su poesía, mi querida doctora, y muchísimas gracias. Y regrese, esta es su casa. Sí, muchas gracias. Yo les voy a decir, porque como en el contexto en el que nos estamos desarrollando en este momento y del trabajo que estamos realizando, yo creo que como tiene que ser herencia africana. Así es. Y entonces les diré que siento profundamente el dolor de mis ancestros, que lucharon incansables para romper las cadenas. Siento el peso de este suelo y el costo que ellos pagaron. Siento su sangre corriendo a raudales por mis venas. Y oigo su voz en mi mente diciendo que no cedamos, que lo que ahora tenemos ya lo pagaron con creces, que merecemos las tierras que con sudores sembraron, que los ríos que ahora surcan sus caudales aumentaron con las lágrimas nutricias de sus cuerpos castigados, con la sangre que chorreaba por sus espaldas lacradas y por los gritos sin voz de aquellos que perecieron buscando alguna salida para un futuro con vida. Es una herencia de grandes, una herencia bien ganada, que no debía avergonzar a nadie color de tierra, a nadie que tenga sangre de gladiador africano, ahora bien reconocidos como afroecuatoriano. Es un derecho ganado por un pasado sagrado, de un pueblo que secuestrado trabajó y no le han pagado, y que con vientos sin contra sabe reír a la vida, porque jamás se adueñaron de su alma que atesorada bajo su piel negra y mártir nunca pudo ser tocada, ni saqueada como el cuerpo que transmitió la dureza, dando paso a la grandeza de una etnia enseñoreada que busca para sus hijos un futuro igualitario, con equidad, con justicia y con respeto a nuestro espacio, donde no se mire al negro con temor ni desazón, dejando su integridad pensando que es un ladrón, que se respete su vida a lo que derecho tiene, sin estereotipo impuesto ni más discriminación, si ya en la Constitución nos reconocen hermanos, somos un pueblo distinto que ayudó a la construcción de esta nación. Sus secretos y oraciones ya no son más brujería, reconocen nuestras hierbas que es medicina ancestral, sus ritos, sus tradiciones ya no son más un folclore, esta es la herencia africana que engrandece el Ecuador. Muchas gracias. Qué maravilla, un aplauso, qué forma, qué privilegio, mi querida doctora. Gracias, Pai, nos vemos en un próximo encuentro. Gracias, Daniel. Calla Cama, chao, chao, nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autonomía como capacidad de los actores culturales del país de gobernarlos, es decir, los artistas podemos gobernarnos y podemos gestar políticas públicas y acciones para tener una mejor vida. Autonomía para no tener injerencia de ningún poder en la decisión de la gestión de la casa. Autonomía como una expresión de libertad para apoyar los procesos creativos de un país que sueña desde la Casa de la Cultura en el espacio público, donde expresar sus inquietudes, donde expresar su pensamiento crítico. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vuelve a descubrir, vuelve a emocionarte, vuelve a soñar en un mundo de ilusiones donde migras con el alma. CNC se invita a Sueño, Casa de la Cultura Ecuatoriana, sábado 26 de noviembre, 7 de la noche. Entradas a la venta en Ticket Show. Comparte la magia de soñar gracias al apoyo de Teleamazonas, Daños de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Banco Pichincha, Cruz Roja, Armilé, Imprenta Mariscal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.